Bueno, y estamos recibiendo con mucho gusto a nuestra invitada de esta hora, Ana María Araújo, que ustedes la han escuchado ya alguna vez acá en la radio, hemos hablado de Palestina, hemos hablado de otras cosas, pero que hoy es muy importante esta visita porque ella está presentando un libro, que no es su primer libro, por cierto, que habla de ella, donde habla de ella, pero habla, lo decíamos ahora fuera de micrófonos, de una generación, de una época también. Lo primero es dar los buenos días y la bienvenida. ¿Cómo andás? Muchas gracias y muchas gracias por invitarme a este espacio, ¿no? Realmente, muy, muy contenta de estar aquí. Un libro que ya presentaste formalmente, lo presentaste ayer, ¿fue? No, el jueves, antes, el mañana. Jueves. Pero lo presenté, a ver, un poquito de historia. Sí. Lo presenté en París, yo estuve exilada muchísimos años en París, en Francia, primero en Estrasburgo, después en París. Y el libro este surgió de un gran amigo y colega que yo estoy seguro que si pudiera venir a Montevideo les encantaría conocerlo, un sociólogo, profesor emérito, pero súper comprometido con la realidad social y política, un ex Mayo 68. Digamos, ahí está esa definición. Que además, a través de él, que hizo historias de vida de mucha gente, por ejemplo, Lefebvre, el famoso... Sí, claro. Filósofo, con él, ¿no? Marxista. Trabajó con él. Y Lapassade era un socioanalista que yo conocí en París. Les digo el contexto, en un momento en donde, como siempre en Francia, la persecución de los inmigrantes era muy fuerte y sigue siéndolo. Y Lapassade, ese viejito, murió ahora, divino, tenía en su casa, que era una casa así enorme, toda, 11 inmigrantes africanos. Y cada tanto venían y allanaban la casa de Lapassade y esos tipos se iban y volvían, y se iban y volvían. Bueno, Lapassade, que era muy amigo de Rémy, el que me hizo la historia, la entrevista, lo conocí. Y entonces Rémy me dijo, mira, yo creo que sería bueno hacerte una historia de vida. Y dije, no, mira, yo prefiero yo hablar de mi vida. Y me dice, bueno, lo que podemos hacer es, tú hablas, contás, y yo escribo. Y te prometo que no voy a cambiar nada. Ahí está. Y fue así, fue así. Realmente Rémy fue un apoyo, ¿viste? Porque cuando hablamos de nuestra vida, de los exilios, de los compañeros que ya no están, chilenos, argentinos... Cuando hablamos de toda nuestra historia, ¿no? Del Plan Cóndor, necesitamos un sostén, ¿no? Sí. Y Rémy fue un sostén para mí. Y bueno, y así trabajamos. Y trabajamos en tres periodos. 2008, 2014 y ahorita, como dicen los mexicanos, en el 2024. Mira. Después de que el Museo de la Memoria hiciera estas actividades que duraron meses sobre el golpe de Estado en Uruguay y el golpe de Estado en Chile. Y convocó a los uruguayos y a las uruguayas que estábamos exilados y exiladas en Chile en la Embajada Argentina. Claro. Bueno, 50 años, ¿no? Pero esto que vos estás diciendo es bien importante porque es una historia, uno dice, es una historia de vida de Ana Araújo, y vos decías, no, es una generación. Claro. Y estás hablando de uruguayos, argentinos, chilenos, y el primer mundo, Francia. Sí. Muchos pasaron por esa, ¿no? O sea, vos, hay que decirlo, que vos eras militante, primero, un recorrido que seguramente muchos otros siguieron, ¿no? Primero militante del movimiento estudiantil, después se integra a la guerrilla del MLN, viene el 72, con todo lo que trae el 72, Ana María tiene que pasar a la clandestinidad, se tiene que ir a Chile, cada cosa que decimos, ella y otros, les pasó lo mismo, muchos tuvieron que irse a Chile, estaba el gobierno de Allende, se integran a la militancia en Chile, en ese caso era Almir, el movimiento de izquierda revolucionario. Y después hay golpe de Estado también en Chile, vuelta a la clandestinidad y pasan por Argentina para refugiarse y terminar en Francia. Exacto. Ese periplo lo hicieron muchísimos compañeros. Y que además, en menor cantidad, pero había bolivianos, había peruanos. De otras. Exacto. Peruanos. Exacto. Yo, uno de mis grandes amores es un peruano. Un peruano. Que vos capaz que debés conocer de nombre, que era Hugo Blanco. Hugo Blanco, ¿cómo no? Que murió mucho mayor. Bueno, sí, lo que estábamos diciendo, ¿no? Ese momento de recordar los 50 años del golpe de Estado Chile y Uruguay me removió mucho. Me removió mucho. Fui incluso con mi hija y con mi nietito mayor. Mirá. Al MUME, al Museo de la Memoria, y llamé a Rémy, a Francia. Le digo, Rémy, hay que terminar esta historia. Porque, sí, viste, yo qué sé, después de todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Vos decís, hablar de mi historia, pero sí. Sí, sí, porque, sí, como vos decís, es la historia de una generación. Sí. O de una parte de la generación. Y es una época. Sí, una época. De la humanidad. Sí. Es. Entonces, bueno, el divino me dijo, venite, bloqueo 15 días y terminamos. Y muy así bien. Terminamos. Entonces, primero el libro está escrito en francés. Claro. Lo publiqué en francés. Fue muy lindo en la Maison d'Amérique Latine, en Sindicato de Sud Solidaire, que es un sindicato de izquierda francés, en la universidad, pero en Francia. Claro. Y al venir acá, vos sabés que yo no sabía si publicarlo o no publicarlo. Hay una crítica a esa izquierda progresista, sí, que estamos viviendo. Hay críticas, sí, y desde el feminismo también. Pero al final la gente de humanidades fundamentalmente y de psicología me dije, no, esto tenés que, hay que publicar. Publicarlo como vos, pero como un análisis del exilio además, ¿no? También. Psicológico, ¿también? Social, político. Y bueno, y aquí estamos entonces, sí, presentando este, sí, libro, ¿no? Ahora, qué llamativo que el mayo francés motivó muchas luchas estudiantiles en Uruguay y, sí, después aquellos estudiantes terminan yéndose a Francia, ¿no? Totalmente. Qué impresionante la historia. Totalmente. Y la vida de la humanidad. Sí, sí, y además te das cuenta que lo que fue el mayo 68, con todas sus críticas, todos sus errores, era una revolución de una rebelión desde las bases, ¿no? Y desde los jóvenes. Seguro. Desde los jóvenes. Y bueno, y es eso, ¿no? Y bueno, y ahí acá estamos. Vamos a presentar, sí, el libro mañana, jueves a las 19 horas, en la Sala Mayolo de la Universidad de la República. Y yo quería decir que para mí la universidad, con todos los cambios que puede haber, sigue siendo la universidad pública, gratuita, laica, cogobernada. Y tenemos que seguir luchando para que sea así, ¿no? Realmente. ¿Y qué papel juega eso también, hablando de un libro que recorre ciertos aspectos de tu vida, tu formación académica, ¿no? Porque tenés una formación académica también muy importante en Uruguay y también fuera del país, en Francia. ¿Qué papel juega en tu vida y en ese recorrido que queda plasmado en el libro? Me encanta que hagas esta pregunta porque, bueno, yo me formé en filosofía, uh-huh, al principio en el IPA, y después hice una maestría en filosofía en la Universidad de Estrasburgo, ajá, con gente muy crítica, ¿no? Sobre Marx, uh-huh, sobre Marx, sobre el joven Marx. Y después, en medio de justamente todo ese contexto, presos políticos, uh-huh, compañeros torturados, mi ex marido preso, evidentemente me di cuenta que la filosofía quería algo social, más social. Sí. Hice un doctorado en sociología sobre la mujer en el MLN Tupamaros. Y a partir de allí yo diría que trabajé con historias de vida para dar la palabra a los que a veces no tienen palabra como nosotros, y a partir de allí analizar el contexto social y el contexto humano, ¿no? Y la formación mía académica entonces es una mezcla ahí extraña entre filosofía, sociología y psicología, porque después hice un posgrado, después del doctorado hice un posgrado en psicología. Yo diría que hoy todo eso me sirve para analizar la realidad. Y tesis sobre Feuerbach, 11, Los filósofos hasta ahora han interpretado el mundo, ahora hay que cambiarlo. Yo creo que eso nos marcó a toda una generación universitaria, ¿no? Porque para mí la universidad es eso también, es todo el trabajo de extensión con los sindicatos, con la comunidad afro, con los desempleados. Yo trabajé mucho en Uruguay, en Montevideo y Paysandú con desempleados. Entonces, la formación mía académica es también y está atravesada también por mi compromiso social, mi compromiso político, ¿no? Es una mezcla, y el libro es una mezcla entre lo político, lo universitario y lo afectivo también, ¿no? Mis amores, mi hija, ¿no? Es la historia mía, que creo que yo quería... Dame un poquito. Yo quería leer esta frase. Hay tres frases, ¿vieron? Sí. Que comienzan el libro, que dice... Una es de Milán Kundera, ¿no? Que dice, porque el olvido está siempre del lado del poder. Es decir, no tenemos que olvidar. Y sobre todo ustedes, ¿no? La generación joven. Aprender de los errores nuestros, uh-huh, que hubieron, y muchos, y seguir adelante. Octavio Paz, ese poeta contradictorio pero maravilloso, dice, la conquista de un futuro comienza con la reconquista de un pasado. Y yo creo que sí. Yo estoy convencida que hay que reanalizar nuestro pasado. Yo acá hablo, María Ángeles, de Raúl Sendic. Claro. Del bebé. Claro. De lo que significó como, por encima de, como ética política, frente, lo que significó el bebé Sendic, olvidado, ¿no? Olvidado, y demasiado olvidado. Bueno, entonces, y después esta frase de Frantz Fanon, al cual yo admiro, y hicimos un seminario con mi amigo Fernando, que dice, cada generación debe, en una relativa opacidad, enfrentar su misión, cumplirla o traicionarla. Es muy fuerte. Repetila, por favor, repetila, porque es... esto es una indicación. Cada generación debe, en una relativa opacidad, enfrentar su misión, cumplirla o traicionarla. Bueno, Frantz Fanon, no voy a hablar de Frantz Fanon porque claro, me pongo a hablar de él y no del libro, pero sabemos lo que fue, ¿no? Claro. Y sí, yo creo que la tratamos de cumplir como pudimos. Uh-huh. Éramos todos muy jóvenes y estábamos recién enfrentándonos a ese periodo horroroso que fue el Plan Cóndor y las dictaduras, una tras otra, sí, en América Latina, que hoy no hay dictaduras de golpe de Estado, pero hay dictaduras mediáticas, dictaduras sociales, dictaduras políticas, dictaduras contra los trabajadores. Cuando yo veo Chile... Sí. Terrible, Argentina, Ecuador con este loco, sí, porque realmente Noboa, ¿no? Sí. Bukele en El Salvador, ahora el Perú, vamos a ver qué pasa si sale esta mujer, Keiko Fujimori, ¿no? Tremendo. Bolivia, hemos estado perdiendo lugares y bueno, y justamente hay un avance de la extrema derecha, ni siquiera de la derecha, ¿no? De sí, la extrema derecha, que yo creo que hay que enfrentarlo. Hay que enfrentarlo no desde progresismos tibios, sino desde realmente posturas sí, duras, ¿no? Incluso, porque uno dice, son posturas, ¿no? Que lo que vos estabas nombrando, país por país, esto que se conoció de Chile, están haciendo unos zanjones en la frontera para que no puedan pasar los peruanos y cosas por el estilo. Que va más allá del partido que está en el gobierno o la opción partidaria que se sí, haga, sino que es la instalación de ideas. Totalmente. De derecha y de extrema derecha. ¿Qué es lo que, en la cabeza de la gente? ¿Qué es lo que decía Gramsci, que yo acá lo cito? Es la batalla cultural que la derecha y la extrema derecha nos las están ganando. Uh-huh. Y yo creo que, bueno, y por eso este libro me parece que es un testimonio de esa juventud que fuimos, pero también en qué devenimos, en qué nos transformamos, ¿no? Sí. Muchos de nosotros. Y yo diría que una gran mayoría seguimos insistiendo en querer cambiar al mundo, aunque sea difícil, sí, aunque a veces nos descorazonamos, pero yo qué sé, por ejemplo, yo te mostraba, María Ángeles, la bandera de Palestina, ¿no? Que como no hay dinero, está en blanco y negro, entonces hay que descubrirla, que está en el libro. Y yo pienso, sí, por ejemplo, todos aquellos que estamos luchando por la solidaridad con Palestina hoy, bueno, Daniela está en la flotilla, estamos continuando la lucha de ese momento histórico. Sí, claro que sí. ¿No? Y bueno. Continuamos aquí en el estudio de La 36 conversando con Ana María Araújo, que presenta mañana su libro Memorias de un exilio, un libro que recorre su trayectoria de vida y también, bueno, los tiempos, ¿no? Habla mucho de los tiempos y las épocas a lo largo de esa vida. Estábamos hablando recién fuera del aire de también tu trayectoria como docente universitaria y teniendo en cuenta también que en esta presentación de mañana no vas a estar sola porque te van a acompañar varias personas, entre ellas el decano de la Facultad de Psicología, Enrique Irrazábal, el licenciado en Psicología y psicoanalista Gonzalo Perkovich, la profesora de Historia y magíster Marina Cardoso, y la coordinación va a estar a cargo de la profesora doctora Betty Weitz. ¿Cómo entendés también esta presentación que es bastante colectiva, podríamos decir, ¿no? Con distintas voces, distintas miradas. Mira, los presentadores los pensé mucho. Enrico, porque cuando yo regresé del exilio, él era joven, muy joven, y me recibió y me recibió como con mucho cariño y políticamente, ¿no? Y después toda su trayectoria y llegó a ser decano. Es decir, estuvimos en el consejo de facultad, yo como docente grado 5 y él, y ahora decano, y creo que representa un poco esa universidad que yo quiero y respeto, esa universidad social, esa universidad que se jugó siempre, históricamente, por las causas importantes. Y bueno, y me pareció que era importante que estuviera acá, estuviera en la presentación como un universitario que a mí me representa. Por otra parte, Gonzalo Perkovich, que es psicoanalista y que me conoce muchísimo, yo le digo en broma, es el hombre que más me conoce aparte de otros, no, porque fue mi psicoanalista, ¿no? Claro. Entonces, y además es políticamente lo respeto mucho. Y después Marina, que es más joven y que está responsable de este equipo de investigación en humanidades sobre el exilio, sobre los exilios. Ahí estás trabajando tú también. Y estoy trabajando acá, en este momento. Y vos me decías, bueno, yo estuve, desde que volví, como que mi objetivo casi, uno de mis objetivos, era estar en la universidad, trabajar con los jóvenes y aportar todo lo que pudimos aportar desde allá, desde Francia, Foucault, Deleuze, Guattari, todos esos pensadores de aquel momento que eran totalmente irreverentes, ¿no? y fundamentales para entender la historia y la filosofía y lo social. Y quería hacer un puente, ¿no?, entre Francia y aquí. Y la universidad fue el espacio privilegiado. Hoy el tiempo me situó realmente en América Latina. Yo durante muchos, muchos años viví en Montevideo, París, porque también mi segunda pareja, mi segundo marido, era pobre, sigue viviendo, francés. Claro. Entonces, pero hoy por hoy creo que América Latina, no conocemos suficientemente la producción política y social y filosófica de América Latina. Entonces, realmente estoy en una orientación muy de las teorías poscoloniales, de centrarme en el sur y pensar desde el sur y para el sur y con el sur, pero sin descartar el aporte que, no, que claro. fue toda mi vida, ¿no? Claro. Y bueno, y eso es, yo te diría que la universidad para mí fundamentalmente es mi casa y los estudiantes son mi referente más importante. Realmente me ayudaron a superar el desexilio, ¿no? Que yo hablo, que no es fácil. Después de años y años estar nómade, viviendo aquí y allá, después de haberme integrado a la sociedad francesa políticamente, a nivel de movimiento de mujeres, claro. fue muy importante. Volver con un país destrozado por la dictadura y con una democracia, estaba Sanguinetti. Bueno, fue difícil. Sí, sí. Fue difícil, pero yo realmente encontré el aporte grande de los estudiantes, de los jóvenes, de la universidad y de mi trabajo con la sociedad, ¿no? Desde la universidad. Qué y importante que haya sido así. ¿Este libro ya está a la venta? ¿Se puede comprar? Sí, acaba de salir. Acaba de salir. Ahora, ayer de tarde. Va a estar a la venta en la universidad en mañana. Mañana en la actividad. Y pienso que va a estar en algunas librerías. Sí, sí, sí, sí. Ahí está. Seguro en Tristán Narvaja por todas las librerías. Y también pienso que en las grandes librerías. Pero viste que eso está bien. Gusi es que distribuye. Sí. Distribuye Gusi. Gusi distribuye. Perfecto. Sí. ¿La hora mañana? Mañana es a las 19 horas. En la Sala Mayolo, ¿no? Flor de Sala. Flor de Sala, muy simbólica. Bueno, y eso también, ¿viste? Porque yo escribí muchos libros, realmente, por todas partes del mundo, ¿eh? Hasta en Grecia, que amo. Pero este libro es muy especial, y no es un libro académico. Uh-huh. Claro. Es un libro, un ensayo político, pero es mi vida. Y cuando le dije a Enrico, digo, mira, a mí me gusta, me dice, no, tenemos que hacerlo en el Aula Magna. El Aula Magna es enorme. De la claro. Fanta. Yo digo, no, vamos. Entonces dice, la Sala Mayor. La Sala Mayor es todo un símbolo. Claro. Exacto. Pero bueno, sí, me encanta. 7 de la tarde, entonces mañana, ahí en el, que es el edificio central de la universidad. De la universidad, claro, sí, sí. Muy bárbaro. Y bueno, y esperemos que estén. Yo puedo. Eso te iba a decir, vos querías leer algo. Quería leer primero una frase del poeta palestino Mahmoud Darwish. Que murió, porque Palestina, desde hace muchos años, mucho antes de llegar en París, fue una de las causas más importantes para mí. Y, y en este momento, esta frase tiene tanta fuerza, ¿no? Dice, la paz es reconocer públicamente la verdad. ¿Qué han hecho con el fantasma del asesinato? Eso es algo que nos tenemos que preguntar, ¿no? Sí. Y no sé, compañeros, si tengo tiempo de leer el epílogo. Dale. Si no importa. Dale. El epílogo es atravesar las incertidumbres, introducirme en la incompletud, vivir la duda, errancias, pasiones, el arte como resistencia, el crepúsculo y la aurora, Eros, porque la vida, compañeros, puede más. Todos los fuegos el fuego rayuela, los años de plomo, los años de esperanza, el dolor de la impunidad frente a los militares torturadores, yo mujer, mujeres en lucha, el exilio, Chile, Argentina, Francia, Montevideo, París, Nueva York, Buenos Aires, Montreal, América Latina siempre, errancias, Leticia, mi hija, Joaquín y Mauricio, porque son el tiempo que vendrá, mis amores, mi amor, mis ancestros, Italia, Italia de arriba abajo, Nápoles, la ciudad de mi abuelita, la nonna, Sicilia y el recuerdo de María Luisa y de los cursos de la Universidad Popular del Sur con argelinos, marroquíes, franceses e italianos del sur, con palestinos. Bolonia, mi estadía en la Universidad de Bolonia, Bruno. La universidad, la investigación, la filosofía, el psicoanálisis, la psicología social, Rosa Luxemburgo, Angela Davis, Emma Goldman, Che Guevara, José Carlos Mariátegui, Franz Fanon, Más allá del Estado, La Comuna de París, Luis Michel, La Política, Palestina Libre, La Coherencia, El Orgullo de mi Coherencia, Siempre, El Tiempo que Vendrá, Recorrer los Espacios, Otro Mundo es Posible, Un Mundo Nuevo es Aún Posible. Ese es el epílogo. Muchísimas gracias, Ana María Araújo, por haber venido y por los contenidos que volcaste acá. Gracias. Y por el libro, por cierto. Gracias. Bueno, se los dejo. Gracias. Déjalo, claro que sí. Lo lean. Muchas gracias. Vos, muchas como gracias. Mi generación, y él como por lo que vendrá. Exactamente, exactamente. Y queda hecha la invitación para mañana, entonces, a las 7 de la tarde. Genial. En la Sala Mayor. Genial. Gracias. Muchas gracias.